Estoy en la ilusión de un niño o en la visión estúpida de un joven sin cariño. En la dulzura de tus labios, en la credibilidad de la palabra de los sabios. Estoy en un café por la mañana, en el sol en tu ventana, en ese tierno aroma marihuana, en la bendición de mamá o en un abrazo de tus panas, en la fuerza del trabajo de un obrero en el pasado que no sana y por eso no lo supero, en la alegría de una samba, en la tristeza de un bolero que nunca ríe el terciado con la ruana y el sombrero. Estoy en el rigor de un flecho, que en un rapeo bien hecho, en el polvo de tu vida que te dejo satisfecho, en una noche karaoke cantando al despecho. Estoy en la mentira que el envidioso te dijo. Estoy improvisando que en bachuego en el cortijo, que en el tatuaje de mi crucifijo y en esa sonrisa hermosa de mi hijo. Estoy tratando de responderle a la vida. Yo estoy haciendo lo que quiero sin que nadie me lo impida. Yo estoy bueno, que estoy malo, que estoy bien. Estoy buscando la felicidad sin un cuándo y sin un quién. En la desdicha de mi adversario, en la evolución de quien compró lo necesario, en la palabra de ese loco que piensa lo contrario, en el calor de una puta, en la lealtad de un sicario. Estoy en esa frase hermosa que te hizo llorar, en los asados de domingo, en la finca o en el solar, en la gente que aunque tenga no le gusta aparentar, en el sueldo que no alcanza pero que se hace alcanzar, en el que marginaron cuando estaba en el colegio. Para mí pisar la escuela era casi un sacrilegio. Aprendí que se lucha solo y hoy en día me siento regio. Siempre he sido diferente y para mí es un privilegio. Y estoy en ese beso que te excita, que en el pecado que es pecado pero nadie lo evita, en su espalda sudadita mientras mi libido levita, esperando que no acabe y si se acabe se repita. Estoy tratando de responderle a la vida. Yo estoy haciendo lo que quiero sin que nadie me lo impida. Yo estoy. Estoy bueno, que estoy malo, que estoy bien. Estoy buscando la felicidad sin un cuándo y sin un quién. Nampa básico. On my records. Otro paso a la locura. Ahí es otro paso a la locura. Oh, na, na, na, na, na, na.